Bueno, estamos con Andrea Delfino, trabajadora despedida también de la agencia Telam, especialista en economía. Yo trabajo en la sección de economía, soy especialista en telecomunicaciones y tecnología. En realidad no estoy despedida porque no me llegó nunca el telegrama. En esta nueva era es el sistema financiero el que te avisa que no tenés más empleo. Claro, porque directamente te depositaron la indemnización. Lo que supongo que es una indemnización. Es una cifra que no es normal para mis ingresos, claramente. Así que bueno, nada, acá estamos peleando en realidad por todos. Esta pelea creo que va más allá de los 357, de los 357 adentro. Esta pelea es para que no te apaguen los medios públicos. La diferencia de base es entender qué es un medio público, que no es un medio comercial, que no va a rendir, no va a tener una rentabilidad que tiene un multimedio, sino que lo que tiene que hacer es cumplir el rol principal, que es llevar y traer la información que se necesita en todo el territorio argentino. Ahora lo cierto es que en este contexto en el que, por ejemplo, se aprueba esta fusión nuevamente de las empresas de telecomunicaciones, el rol que vos cumplías era súper importante como para dejarlo de lado. Como para equilibrar un poco la cancha, digamos, ¿no? Como para que haya otras voces distintas, o como para que no haya un solo dueño de contenido, uno o dos, que sean privados, y claramente no uno les pide a los privados que sean organizaciones sin fines de lucro. Son privados, se mueven de acuerdo a la rentabilidad. El sistema federal de medios públicos cumplía un rol similar, pero con fines más altruistas, digamos. Y en estos años en la agencia, en 22 años, tuviste muchas etapas. ¿Alguna fue, cuál crees que fue un poco la más, no sé si la más picante, la que te viste en mayor... capaz que perdías el laburo hasta encontrarte con esta? No, nunca fue tan brutal la agresión hacia los trabajadores. Yo pasé el intento de cierre del 96, el intento de cierre del 2001, el paro que le hicimos al kirchnerismo de 38 días, que parece que algunos se olvidan, también nos peleamos con el kirchnerismo. En realidad los de Telam en particular tenemos una gimnasia gremial de habernos enfrentado a todas las gestiones, porque somos muy respetuosos del laburo que hacemos, no solamente periodístico, también está el tema publicitario. Telam era, hasta esta gestión, la empresa tenía capacitada gente para controlar que lo que el Estado invertía en publicidad realmente se cumpliera. Hoy eso lo maneja Jefatura de Gabinete, es decir, el que pauta paga y controla, hace todo en la misma persona, el mismo organismo. Telam es una agencia nacional, no es agencia oficial, como dice Lombardi, porque una agencia oficial es una redacción de prensa, una oficina de prensa de cualquier organismo. Telam es una agencia nacional, tiene objetivos mucho más amplios que lo de simplemente reproducir una sola voz, que en este caso sería la del Ejecutivo Nacional. Por eso nosotros pedimos una vez más que sea el Parlamento el que tenga el control de la agencia nacional. No, de nada, a vos.